en bandera el firmamento, tres franjas ha de llevar. En ella estará el cielo, el sol de allí bajará, calor y luz en el lienzo. Azul y blanca bandera, cantos de paso y te llegan, mi patria entera flamea. Flamea, por pueblos viajarás, el mundo irás recorriendo, serás la prenda de paz y de franco entendimiento. ¿Qué lenguas escucharás? Bandera de cara al viento, tu alma siempre estará ardiendo.